Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muchas gracias por estar ahí un programa más acompañándome. Y bueno, hoy vamos a estrenar un tipo de programa especial que tenía muchas ganas de enseñaros. En un principio pensé en un nombre y creo que se va a quedar así ya. Aunque en algunas ocasiones supongo que no llegará a ese nivel. Y bueno, ahora entenderéis a qué me refiero. Como ya habréis leído en el título del programa, esto es Araquiri, número 1. ¿Y en qué va a consistir esto? Pues básicamente en escuchar un disco que desconozca y lanzarme a comentarlo así, sin red. Discos que me ha propuesto gente cercana y a la que iré dedicando los programas, gracias a su aportación. Como os digo, me quedo con el nombre de Araquiri, que ya sabéis el significado popular, supongo, que se tiene de esa palabra. Pero buscando información, os puedo decir que, abro comillas, es un ritual de suicidio japonés voluntario, cierro comillas. Así que viene al pelo con mi idea, un suicidio entre comillas de oídos, porque seguramente muchos discos que escuche no me gusten, o se me hagan eternos, pero seguro que podemos sacar algo interesante de ellos. Así que sin más dilación vamos a empezar. La información que tengo es simplemente el nombre de la banda y del disco en cuestión. En este caso, gracias a José por su aportación. Este programa te va a encantar, ya que supongo que el disco en cuestión te gustará. Bueno, vamos con el primer tema. La banda se llama Cytotoxin. Cytotoxin. Con este nombre se me ocurren varios géneros que pueden practicar. Pero la verdad es que conociendo a José creo que lo que puede ser. El disco en cuestión es Gamageddon del 2017. Y vamos a abrir el melón con el tema que abre el disco, que se llama Radiatus Generis. We'll be right back. Tras este Radiatus Generis, solo puedo decir cómo te gusta la jarana, querido José. La verdad es que epic transiciones y de guitarra, muy bestia. Me gusta. Este tipo de jugueteos de guitarra y batería lo había escuchado antes en bandas como, por ejemplo, Born of Osiris, pero claro, es otra cosa. Una locura de ritmos. Como intro me deja con ganas de continuar escuchando el tema. Bueno, el disco en general. Es que me encanta ese que te pillo de entre la guitarra y la batería, la verdad. La voz, nada que no haya escuchado antes, pero no por ello malo. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrece el segundo corte. Chaos Cascade. Let's go. He aprovechado mientras escuchaba este segundo tema para buscar las letras por pura curiosidad. Magnífica la aparición del Pig Screen. Así, sin grandes dosis, me hace muchísima gracia. Pero qué jodido es hacer esto. Es un arte y lo que se denigran estas cosas, ¿eh? De verdad. Si la gente supiera. Pero bueno, ya sabemos, gente inculta o que pues todo es ruido. Bueno, yo hace unos cuantos años, la verdad, me pones un tema como este y salgo corriendo, siendo sincera. Pero supongo que ya me he amoldado, ya mi oído se ha adaptado a esta apisonadora sonora y lo aprecio un montón. Y la verdad es que es genial. De este tema, de este Chaos Cascade, me ha gustado lo que más, la velocidad que ha pillado la batería. O sea, me parece insano. Menudas piernas tendrá el cabrito este, por llamarlo de alguna manera, sin insultar, ¿eh? En fin. Bueno, ya vemos que aquí la velocidad no sobra. Continuamos con el siguiente tema, que es el que da nombre al disco, que se llama Gamageddon. Thank you. Oye, José, de verdad, yo este ritmo me va a dar un infarto, ¿eh? Y eso que me gusta, pero... Madre mía. En directo esto lo disfruto como la que más. Lo cierto es que en disco cada vez más. Cierto es. Pero bueno, pero en pequeñas dosis, ¿eh? Tampoco nos pasemos. Aún no estoy en el momento Arakiri, la verdad, porque me la estoy gozando. Pero vamos a ver, tanta rapidez, mis neuronas no son capaces de asimilarlo. Pasemos al siguiente, a ver si calma la cosa o a ver qué nos ofrecen. Vamos con Chernópolis. Bueno, como preveía, Chernobyl seguro que era un tema de amor. Pero mientras escuchaba la canción y veía la letra, solo puedo decir Welcome to Deadland. Efectivamente, el tema va de lo que os imaginabais. Como ya he ido comentando en los anteriores temas, para mí una de las grandes bazas de estas bandas es la versatilidad de ritmos que llevan y la velocidad. Lo hacen todo súper atractivo, aunque obviamente te tienen que gustar estas voces guturales y toda esta velocidad, porque si no acabas con la cabeza fatal. Pero bien, bien. Y solo vamos 4 temas, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Прием проверю. Может быть, что-то поймаю. Survivors, stay away. Radiation is here. We cannot help you. All the survivors. То же самое продолжительная радиограмма. Ладно, я сигнал проверю. Там. А что? Что это такое? Mother Russia! habéis escuchado dos temas unidos, ya que el 5, Dead Zone Outpost, era el ecuador del disco y servía como intro al tema 6. Entonces pues he querido dejaroslo, ponerlo junto porque tiene un poco más de sentido, pienso yo. En este momento ya necesitáis una aspirina o algo. Vivir este tipo de emociones con cascos es como un terremoto interno, de verdad, pero es apasionante. Seguro que ellos con este interludio, ¿no?, este tema Dead Zone Outpost, han comprendido que nos merecíamos un momento para tomarnos un refrigerio. Bueno, en fin, yo he visto lo que he estado mirando la letra de lo que nos contaban en este interludio, y es en plan que el planeta está pues hecho mierda. Por ello el nombre del disco, después de todo. Y como todo es radioactivo y demás, pues cogen como una interferencia en las radios, que no saben de qué es, y pues como veis suenan guitarras afiladas. Y así llega el tema 6, que es Redefining Zenith. Fijaros que igual es que me echo al ritmo, pero esta la noto suave, más suave y lenta. ¿Qué está pasando, José? Me debes un refresco. O una tapa de jamón, yo qué sé, algo. La verdad es que contar toda esta movida nuclear y demás con esta banda sonora es lo mejor. No se me ocurriría ponerlo en plan hard rock o power metal. Es lo que hay. Puede ser, pero vamos, pensadlo, tiene todo el sentido. Lo que pasa que, como la mayoría de las veces no nos fijamos en las letras, pues estamos ahí disfrutando de las maravillas de los ritmos infernales y con las voces del Averno, y pues no nos enteramos de nada. Pero bueno, aquí estoy yo para contaros un poco en general la historia. Continuamos con el número 7 ya, que es Corium Era. We'll be right back. Bueno, si parecía que en el anterior tema nos daban un poco de tregua o algo así, aquí volvemos con la locura sonora. Pero creo yo que ya estoy anestesiada porque no me retumba el pecho. Además, viendo la ironía de las letras, pues me estoy dejando llevar. Poner cosas del tipo... peaceful use of the ultimate weapon. En plan, uso pacífico de la última arma, como la más reciente, la más, yo qué sé. Es como, vale, pacífico, claro. O la esperanza es tu medicina y la esperanza ha sido destruida, para que te quede claro. Todo muy esperanzador, la verdad. Y bueno, vamos con Antigénesis número 8. Y volvió el Pig Squeal. ¡Qué maravilla, de nuevo! Pero, como os decía, a cuentagotas, que si no, satura. En este tema, mira que el cantante tiene la voz como acostumbra, diabólica. Pero es que aquí se le va... A mí me da la sensación que se le va la olla del todo. Pero me encanta, ¿eh? Es como si le poseyera toda esta locura de música con la temática y el cerdo incluido. Aquí da rienda suelta a todo su arsenal, o sea, no se deja nada. Yo no digo nada más de sus acompañantes porque están a 300 por hora, como la mayoría de los anteriores temas. O sea, no saben lo que es ir un poquito más despacio. Pero bueno. Vale, continuamos con el número 9 ya, que es el penúltimo, que es Out Earth. We'll be right back. penúltimo tema ya, que al ver que duraba nada menos que 5 minutazos, he pensado, buah, ahora se van a poner aquí en plan progresivos o algo. Y algo así ha sido. Bueno, ya está bien de hablar de si el guitarrista, el batería, no sé qué. La verdad, voy a buscar los nombres de esta gente perturbada una vez. Y cuando terminemos con el último tema del disco, que es el que nos queda, os hablo de ellos ya mejor, porque si no, esto parece un cachondeo. Vamos a terminar con el número 10, que se llama Sector Zero. Bueno, y con este Sector Zero se cierra el disco. Como veis, un tema instrumental, por si no os ha quedado claro lo bien que tocan estos mozos. Vale, como os decía antes, los dos guitarras que nos han vuelto majaras se llaman Fonzo y Jason. El bajista, al que he nombrado 0 veces, al pobre, es supone. El batería infernal es Stocky. Y el voceras es Grimo. Todo en orden. Pues, ¿qué más os puedo contar? Os puedo decir que este disco es de 2017, que ellos son alemanes y que ya tienen 3 discos en su haber. Están activos desde 2010 y sus temáticas normalmente se centran en desastres nucleares y en Chernóbil, como en este caso, pues todo este disco ya habéis visto que un poco en esa temática. Están bajo la discográfica Unique Leader Records de Estados Unidos y que por lo que veo solo publica cosas extremas, tipo death metal, brutal death, technical death metal, como es el caso de Cytotoxic, o también deathcore. Y para terminar, ¿qué puedo yo añadir al respecto? ¿Qué puedo sacar en conjunto de todo este disco? Que al final es por lo que quiero hacer este tipo de especiales llamados Harakiri. Pues saco que es un disco muy sabrosón, para qué engañarnos. Sí que al principio, por el tercer o cuarto tema, me estaba dando una especie de sobredosis de virtuosismo, pero parece ser que luego ya te amoldas e incluso los temas no te parecen tan exagerados, que lo son, pero como que te anestesia. En fin, muchísimas gracias a José por esta aportación y os digo a vosotros o vosotras que podéis sugerir posibles harakiris en el mail del programa o en la página de Facebook. No seáis tímidos porque yo lo apunto todo. Luego que salga o no, no se sabe. La intención es, mi intención es hacer por lo menos uno al mes. Pero bueno, todo depende. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias por estar ahí un programa más. Espero, como siempre, que si no conocíais a alguna banda y os haya picado la curiosidad, investiguéis. Y si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!